y señores, en los 20 años de La Mosquitera, colectivo comunicacional y cultural, ciclo de conversa radial, punto de historias, como hacemos todos los lunes a partir de las 18 horas. En este caso vamos a recibir la visita telefónica, pero la visita de Fernanda Negrete, diseñadora y mosquitera de origen, ¿no? Uh-huh. Así está presentada, sí. Me encantó. Y tan joven que... pero sí, fue una de la fundadora, o ahí cerquita de lo fundacional. Y Luisa Álvarez, también trabajadora social y mosquitera de revista. Vamos a ver si ya tenemos la comunicación ahí con ellas y le damos una muy buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras? Hola, ¿cómo están? Si van a pisar, eso. Hay que organizar Luisa. La entrada. Hay que organizarla. Vamos a ir por orden alfabético. Álvarez. Bien, ahí está. Con la escuela. Pensé que iba a decir por orden de edad y ya me ofendí y le cortaba, mire. No. ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. A la Fer también, ahí que nos pisamos hace un montonazo que no nos escuchábamos con la Fer. Así que bien, muy bien, ¿qué vamos a decir? En estos tiempos, en realidad pertenecemos a un grupo privilegiado, en cierta manera, así que no queda otra que decir que bien. Un gusto tenerla, estimada, en este ciclo de conversa. Fernanda, ¿ahora? A ver si no. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo andan? Ahora sí. Se escucha perfecto. ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí, hermoso. Ay, genial, buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Yo bien también, en lo que estamos pasando, pero bien, bien. Bueno. Todo perfecto. Aquí en los 20 años. Un gusto. Gracias por lo joven. Sí, usted es muy joven, no sé, empezó... Sí, soy muy joven todavía. Bueno, ya que nos vamos a meter en eso, sí. Usted es mosquitera de origen y es bermejina también, ¿no? Bermejina, ¿no? Sí. Bueno, sí. Háganos un recorrido ahí de su vivencia en este lugar del mundo que es Bermejo y en el encuentro que tuvo ahí con la mosquitera. ¿Cómo se originó la llegada a la mosquitera? Sí. Bueno, mi llegada a la mosquitera empieza, bueno, yo conozco a la Ceci de ser familia, de amigos de familia, o sea, amigos por nuestras familias. Y bueno, y yo estaba terminando mi carrera de diseño y participé, o fui, a una de las peñas que se organizaban, las primeras que se organizaban ahí de la mosquitera. ¿Se acuerda dónde? Bueno, participé. Estábamos en el Salón Sancera, acá en la Araujo. Ah, mire usted, qué buen dato. En la calle Araujo. Uh-huh. Sí, una de las primeras encuentros que se hacían. Entonces, yo ya recibía la mosquitera en mi casa. Eran los primeros números, uno, dos números. ¿Quién diseñó esto? Digo, bueno. ¿Usted? ¿Ah? ¿Quién dice? ¿Quién primero, dice? Primero. ¿Quién hizo esto? Nada. Bueno, digo, bueno, está la Ceci. No sabía, la verdad, quiénes participaban. Y me creó esa inquietud. Entonces, supe que estaba este encuentro y fui, participé, estuve ahí almorzando, qué sé yo. Digo a la Ceci, bueno, Ceci, quiero participar de la revista, me interesa. Yo nunca había trabajado o estado, o ser parte en realidad de un grupo donde nos repartiéramos tareas, cosas para hacer, así, de todo, o sea, escribir, nunca había participado. Yo de por sí no escribo. Mi tarea acá era como más de atrás, más del bajo perfil, porque yo no empecé como diseñadora. Yo iba con la Ceci hacía las notas y yo sacaba las fotos de las notas. Y a todos los encuentros que había yo sacaba las fotos. Esa era mi tarea en este grupo. ¡Qué dupla corresponsal! Y bueno, y eso me encantaba. ¿Qué? ¡Qué dupla corresponsal! ¡Qué dupla! Sí, éramos corresponsales, sí. Era la Ceci, la notera, la que hacía las notas, y yo fotografiaba todo. Y me encantaba. Y bueno, pero aparte de eso, también íbamos a visitar a los comerciantes, a levantar publicidad, o sea, era en conjunto. Todos participábamos de la parte de, de tener a la publicidad, que era lo que nos solventaba, y escribir, bueno, dibujar, obviamente estaba el Fer haciendo el dibujo, el Rulo Ledesma hacía el diseño, el Rulo Salazar también hacía fotografía y escribía, Nelson obviamente, y bueno, y así se conformaba, y otras personas que ahora no recuerdo, y así se conformaba, pero esa era mi tarea principal. Y después, obviamente, bueno, en el tiempo en el que los encuentros se hacían en la calle Maure, imagínate, y ahí también a sacar fotos, estar con los artesanos, ver, y todo un montón de cosas. Hermoso. La verdad que para mí fue una experiencia súper enriquecedora, una cosa que nunca me imaginé. Y ahí vamos... Como participar en un grupo. Ahí vamos con Luisa con la misma pregunta, pero por ahí para seguir con esto que vos estabas diciendo, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros aprendizajes en este acompañamiento a la CESI, en sumarte a un colectivo de trabajo? ¿Qué es lo que recordás de esos primeros momentos? Algunas notas, me surge también la intriga de que, si se acuerda de algunas notas de alguna situación. Y mira, eran como muchas personalidades de acá, muy de Bermejo. Uh-huh. No, entrevistas a una persona que era el bicicletero, el herrero, muy de acá, de entre casa, por decirte, muy de vecinos, personas que en la calle Maure tenían caballos, ese tipo de notas. La canchita de fútbol, el equipo del barrio, las uniones vecinales, por supuesto, el trabajo que hacían, era muy amplio. Y bueno, eso lo nuevo para mí era sumarme a un grupo y debatir sobre la nota que se estaba por plasmar en una revista. Ese tipo de cosas que yo nunca había participado antes. Y vamos con Luisa, que tiene que estar por ahí. Acá estoy escuchándole a la Fer y su historia. Bueno, muy similar, escuchaba a la Fer, yo llegué muchos años después, por allá por el 2010, fines del 2010, en una búsqueda personal de encontrar un lugar de militancia o de participación más activa en mi vida, y tenía un amigo, que aún es amigo, que es Edgardo Dapino, y se dio así de que nos juntamos, así me dice, pero dejate de andar buscando cualquier lugar y venite con nosotros a La Mosquitera, dice. Mm-hmm. Bueno, y así fue que me sumo a la primera reunión de La Mosquitera. Me hizo acordar lo que contaba la Fer, porque en esa primera reunión eran todos varones y estaba nada más que Laura Puebla y yo, éramos una minoría de mujeres. Y cuando la escuchaba ella nombrar, que estaba ella, la Ceci, y después nombró casi todos varones, me recordaba eso. Y bueno, así fue que comenzó. Estaba en ese momento Edgardo, que también sigue participando ahí con una participación intermitente, pero siempre es un mosquitero. Luis Baudino, el Nelson, el Fernando Rosas, y lo que me contaban en ese momento era que la revista estaba como de capa caída, necesitaban darle un refuerzo de gente y volver a salir a la calle en papel y qué sé yo. Entonces andaban, se habían propuesto así. Lo que nos hemos propuesto después a lo largo de esta historia que yo tengo a partir de ese momento, y que era sumar gente. En eso de sumar gente entro, me recuerdo así como una anécdota, que la primera reunión también tal cual se debatía, bueno, el temario, los temas editoriales, cuál iba a ser la mirada que se le daba por lo menos a la editorial y a la nota central, qué sé yo, y me acuerdo que ahí nomás, bueno, ¿y vos qué vas a escribir? Y yo digo, ¿y esta cómo me invitan a escribir así tan libremente si no tienen ni idea mucho de lo que pienso ni de lo que podría? Pero bueno, mucho así, mucho de, bueno, ponete a hacer. Y bueno, así fue que empecé. Bueno, una decíamos una bermejina de la cuna, y también, y esto es para Luisa, también lo que nos pasó a muchos y a muchas, es de tomar este lugar de alguna manera, de ser invitados, invitadas a este lugar, no ser nacidos en este lugar o vivir en este lugar, pero encontrar una casa también, no un hogar en una organización como La Mosquitera. Eso te quería preguntar, Luisa, porque vos sos, bueno, son muy cerquita de acá, ahí, de todo el territorio. Pero con mi llegada comenzó el proceso de la serindización de La Mosquitera. Empezamos a copar la parada. También, ¿eh? Gente muy copada del norte de Bermejo. Lindante porque somos algarrobinos, así que nos separa el cacique, es una región. Por suerte hemos mejorado, hemos puesto nuestra impronta ahí en esa casa que ha sido... No, fuera de joda, tal cual. Para mí, venía yo en búsqueda de un lugar donde participar y donde militar, y algo que en principio me llamó como poderosamente la atención del espacio y del lugar, y por supuesto que el espacio y el lugar es las personas que lo habitan. Era gente que decía, che, vamos a hacer esto. Y se hacía, y se empezaba y se comenzaba y se continuaba y se terminaba, cosa que en general no sucedía en otros espacios de militancia, en donde eran puras cuestiones asamblearias donde finalmente no se respetaba lo que se decía. Bueno, y desde ese lugar así como que empezamos también, uno encuentra cierta adherencia, digamos, a esto, decir, pucha, entonces esto es posible que uno se proponga cosas y las haga y las cumpla y no se debatan en esa cosa de catártica nada más, ¿no? Entonces, por supuesto que uno empieza a encontrar en principio es un espacio de militancia y después es un grupo de amigos, la lógica de la revista es diferente, entonces encontrás también personas próximas a esos intereses que uno tiene. Encontrás a gente con la que te gusta juntarte, compartir un vino y compartir el trabajo, y en donde ir a laburar para limpiar un predio era ganas de ir. No formaba parte de un trabajo que implicara esfuerzo, el yugo del trabajo, ¿no? Como nos han acostumbrado, la cosa pesada, sino que también era un espacio, y es para nosotros, en el colectivo de la revista, sigue siendo un espacio de alegría, de encontrarnos, de reírnos, de gustarnos. La verdad que ahora en la pandemia un poco hemos padecido como colectivo de la revista ese encuentro que era, bueno, cuando nos juntamos a intercalar, a brochar, a esto, a definirlo, el temario, y como esa lógica de trabajo se ha visto entristecida, diría, porque en verdad juntarnos es una alegría, ¿no? Somos un grupo bastante fiestero, por decirlo de alguna manera. Y una pregunta para ambas, pero de digamos en orden por ahí primero, o vamos pivoteando de vuelta a Luisa y después la Fer. ¿Cuáles fueron las primeras cuestiones que fueron haciendo y cómo fueron encontrando su propio aporte, ¿no?, en la revista? ¿Qué cosas les fueron interesando más que hicieron que esto es lo que yo propongo, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer en este colectivo de personas que es tan grande y tan diverso. En mi caso, al principio, como les contaba, me mandaron así, bueno, escribí, ¿qué vas a escribir vos? Escribí una cosa así, y bueno, yo quería ser más invisible, no quería figurar tanto. Pero bueno, en la revista ha pasado por bastante, en este tiempo en que yo he participado, por bastantes momentos. Llegó un momento en que éramos muy poquitos, que terminamos siendo cuatro y a pulmón sacados, y bueno, en general se mixtura y hay bastante libertad y cada año nos proponemos, bueno, ¿qué revista nos gustaría hacer? Y le volvemos a dar la vuelta a la tuerca a decir qué queremos, qué quisiéramos y queremos hacer lo que nos gustaría leer en general, lo que nos gustaría que una revista tenga. Y si bien he pasado por momentos en que he planteado, sí, qué sé yo, alguna columna para hacer durante todo el año, una columna que tuviera que ver con, bueno, por ahí lo mío es más, tiene que ver con mi profesión, entonces he propuesto cosas que tenían que ver con visibilizar problemáticas y soluciones, digamos, a esas problemáticas, por decirte, decir, bueno, destripar programas sociales y decir cómo en su mínima expresión las personas pudieran saber este programa sirve para esto y se encuentran en la municipalidad, en tal lugar, en tal teléfono y en tal horario. Digo, proponer desde eso hasta momentos en que no he tenido tantas ganas de escribir y también ha servido que poder participar de todo el armado o de solo hacer la editorial o de nosotros en la revista, cada uno ha tenido y ha ido pasando en su vida personal por situaciones que ha podido tener esa permeabilidad de decir, che, yo durante 6 meses no cuenten, no puedo escribir, no puedo esto, pero puedo esto otro. Y bueno, por ahí ahora, por ejemplo, este año, después de bastante tiempo que no había planteado así como una línea clara, decir, bueno, quiero hacer esta columna durante el año. Bueno, sirvió, qué sé yo, les pareció piola a todo el grupo, bueno, dale para adelante con eso, siempre hay como esa libertad. Pero siempre pensando en función de la revista. No planteamos tanto cuestiones que tengan que ver con mi persona. Yo quiero esto, no, la revista necesitaría humor, la revista necesitaría esto, ¿no? Lo planteamos uh-huh. siempre como más colectivo. Y ahí, en ese colectivo de decir la revista no puede no tener esto, esto y esto, bueno, cada uno va encontrando su lugar, decir, bueno, yo me pinta más esto, y a mí, bueno, dale, yo le doy por esto. Y un poco tiene que ver con el proyecto colectivo que cada año intentamos darle una zarandeada y decir, bueno, a ver, ¿cómo la mejoramos o cómo la pensamos para el año que viene? Después vienen las pandemias, ¿viste? Y te revuelven la vida, pero más o menos eso. Fer. Bueno, yo como más o menos como dice la Luisa, era un aporte, a ver, desde lo que yo podía, obviamente, yo no escribía, sino que era el aporte desde las reuniones, participar ahí, dar un punto de vista, quizás esto sí o esto no, pero es verdad, todo desde la revista, no desde uno personal. Yo aportaba, bueno, desde mi trabajo y cualquier otra cosa que se necesitara. Si había que repartir, se repartía, si había que ir a buscar publicidad, se buscaba, si había que ir a cobrar, se cobraba. Bueno, lo que llevaba por ahí el tema de la revista, hablar con el del chico de la imprenta, ver cómo iba, ese tipo de trabajo como cotidiano o no tan cotidiano, porque está bien, era una vorágine, se termina una revista y tenés que estar pensando en la otra. Entonces por ahí el aporte era estar presente lo que se podía cada uno en realidad y estar en lo que hacía falta. Eso es básicamente, me parece, el trabajo en este tipo de organización, que estuviéramos presentes y que aportáramos en cuanto a estar en un momento, a ir a hacer una cosa, a ir a hacer otra, ese tipo de trabajo. Por ahí yo, por ahí, escribir, qué sé yo, podía dar alguna opinión de lo que mis compañeros escribían, pero no yo particularmente. Entonces lo veo por ese lado el de estar y ese es el aporte básicamente, el humano. Y del diseño, obviamente, Fer, Y en eso preguntarte cómo, qué significó para claro, vos. Claro, por eso, por ahí, desde mi, lo que yo hacía, el diseño, ese era mi aporte, digamos, fundamental a esto. ¿Cómo fue llevar esa tarea, que... digamos, del diseño? Mes a mes, esperar las notas, las notas llegaban siempre, me imagino. Exacto, estar en pleno. Sí, no rabiaste estar, mucho. Bueno, eso no es un contacto. No, nunca. Era el tema, eran las publicidades. ¿Viste? Cuando modifica el teléfono, que esto, que el dibujo, que esto, que la letra, bueno, esas cosas. Pero en realidad es algo que es casi constante, porque estábamos en la reunión, definíamos más o menos, bueno, cuántas páginas lleva esto, la foto. Era ya mecánico un poco eso. Por más que por ahí las notas se retrasan, qué sé yo, pero siempre se lograba. Y eso era lo importante, en realidad. Que tratáramos de no salir muy tarde, para que no se nos viniera ya la otra revista encima. Entonces es eso, era manejar el tiempo. Y si llegaban tarde las notas, había que meterle más trabajo, o sea, estar más tiempo armando la revista. Pero nunca fue algo que me pesara, obviamente, para nada. Era lo mejor, estar armando la revista, estar atrás de eso, buscando las notas, buscando la foto de la nota, sacando las fotos si era necesario. Tenía el panorama completo de toda la revista, una tarea interesante, ¿no? ¿También? Exactamente, sí, el panorama completo. Que después se lo mandaba a todos y todos lo revisaban y veían que estuviera todo bien, porque, viste, uno por ahí se le escapan cosas. Entonces, siempre se mandaba y se revisa como pasa todavía. Y lo revisaban mis compañeros y bueno, y ahí se mandaba a hacer. Qué bueno, bueno. Debo decir, me voy a meter un poquito, que está haciendo gala de la humildad la Fer ahí, porque nosotros veníamos de una historia de que el diseño era un embudo. No podíamos resolverlo el diseño, ninguno sabíamos hacer eso, y en ese momento que estábamos totalmente atribulados y ya habíamos intentado muchas cosas y muchas personas que pasaran por ese lugar, el Nelson se acordó de volver a rescatar a la Fer, dice, che, alguien va a ir y hablar con la Fer, y en ese momento, no sé si fue la Ceci, creo, quién, que volvimos a contactarla, a la Fernanda, para que hiciera en ese momento un afiche por cuando estábamos militando la salida de la ley de medios, que todavía no salía, y necesitábamos un afiche para repartir en la movilización. Y ahí fue nuestro contacto nuevamente con la Fer, que una vez que ingresó ella a hacer el diseño de la revista, se nos hizo la luz, pero una era un reflector lo que pudimos poner, ¿no? Era una tranquilidad saber que había alguien con oficio que lograba hacer ese trabajo que ninguno de nosotros entendía, no sabíamos, no teníamos capacidad. Así que, bueno, un espaldarazo total fue volver a encontrarla, digamos. Bueno, porque hubo un paréntesis en mi momento en la mosquitera. Yo estuve mucho tiempo, ¿cuánto ahora? 12 años. Hubo un paréntesis donde no estuve participando más y después volví. Bueno, entre eso estuvo el tema de la radio. Bueno, después apareció la radio, donde con Darío hacíamos los spots. Ah, espere, no se meta ahí, que tenemos ahí una sorpresa. Lo he escuchado mil veces seguramente. Pero vamos a contar ahí la historia. Pero es real lo que dice la Luisa, porque si bien no ha pasado muchísimo tiempo, yo recuerdo que había que... Ay, era todo un tema, que manejar el core, era un programa pesado, difícil, ¿no? Ahora hay muchísimo más versatilidad en cuanto al manejo de programas, y bueno, ha avanzado muchísimo eso. Pero bueno, también a la Fer ahí había que hacer un afiche, y bueno, la Fer, no solamente la revista, que era la diseñadora oficial de La Mosquitera. Son, obviamente, claro, están atravesadas por la historia de la revista y parte del colectivo de la revista, pero también han sido parte de todo este universo, y entre eso el tema de la radio. Las invito a escuchar un spot, vamos a ver si podemos escuchar uno y seguimos. La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. Bueno, uno de los primeros spots de la... Sí, ¿se acuerda usted? Ese sí, me acuerdo. Relátelo. Esos días ahí en la casa de Nelson, escribiendo spots, después grabarlos, bueno, buenísimo. Nos encomendaron la tarea de grabar y editar. Estamos los spots. Con la Lichi grabando, sí, escribiendo y grabando. Sí. ¿Se acuerda el material que teníamos? Material tecnológico que hicimos un spot. Muy gracioso. Aparte, unos spots súper graciosos, así que ingeniosos. Nos esmeramos muchísimo. No. Pero eran grabados con el micrófono blanco, ese, el típico, el primero de las PC. Pero Darío, a ver, yo te digo que yo en La Mosquitera he hecho cosas que nunca me imaginé. O sea, grabar spot, grabar publicidades. Editar, o sea, una cosa que es un mundo, haber sido operadora tal cual de tal radio cual. Fue una cosa tal cual, qué lindo recuerdo, muchas cosas, qué lindo recuerdo. Vamos a escuchar otro también, a ver si lo tiene el Nico ahí, donde, bueno, está la participación de Luisa. 5 pal peso. Sé usted, Luisa. Cuando iniciamos y no este 5 pal peso. Pues sí, no va ese. No puso el más famoso. ¿Cuál es? Pero viejo, vos sos de madera. Sí. ¿Te acordás, Fer? Sí. Oh, no, estaba muy bueno. El Fernando hablando así cuando pasan los mensajes rápidos al final de la publicidad. Sí, sí, muy bueno. Bueno, porque vamos a contar la anécdota. En algún momento, para darles un plus a nuestros publicitantes en la revista, dijimos, vamos a grabarle spot radiales de Onda, el claro, grupo revisteril. Y también nos juntamos a grabar con los celulares, ¿te acordás, Perchu? Sí. Y salieron algunos muy graciosos. No sé si salieron tan graciosos como las panzadas de risa que ese día nos dimos. De risa, siempre dijimos, nos tenemos que juntar a hacer spot otra vez, porque tan divertido había sido. Totalmente, fue muy... Sí, el de los pollos, el del Rubén con los pollos, con la roticería. El que habías hecho vos con la Ana de la Micela, ¿te acordás? De la cola. Bueno, con Wally también hemos grabado spots, o sea, sí. Bueno, esto, qué lindo llevar ese recuerdo. Y bueno, hablaba uno de 5 pal peso, este programa, ¿no? Que se inicia con la participación vos, Fer, operando, ¿no? Y uno operando, de los días, sí, que era martes género. También cuéntenos un poquito de lo que fue esa experiencia, que estuvo muchas temporadas, no recuerdo cuántas, pero fue muchas, también de poder, desde lo radial, también tener un espacio ahí de género. Y sí, ¿fueron 3 años, Luisa? ¿Fueron 3? Más, bueno, vos creo que 3, porque más. Después... Yo creo que estuve, sí. Sí, la Fer abandonó un poquito porque tuvo que hacer un impas por situaciones de la vida. Y seguimos, no sé, creo que un par de años más con Laura Talquenca y Cecilia haciendo el 5 pal peso. Sí. Una experiencia hermosa, siempre decimos, bueno, estábamos ahí medio pensando reflotar la idea cuando ingresó esta pandemia y medio que pinchamos ahí la compañera Cecilia, que ha sido madre, y bueno, tenía también toda esa actividad, pero bueno, ¿quién no dice que volvamos? Pero fue, para mí fue hermoso, yo no había hecho nunca radio, por primera vez hice en ese momento, y un poco a convencimiento de la Ceci, que dale, y no sé qué, y bueno, nos tiramos la pileta con ese proyecto que finalmente fue... muy, muy lindo, yo tengo los mejores recuerdos y la verdad que si tuviera la posibilidad de, cuando pase esta pesadilla, de volver a hacer radio, me encantaría, nos divertimos, afianzamos vínculos entre nosotras, Así que bueno, y siempre, al menos con la Laura, con la Ceci, con quien seguimos en contacto, porque hay una participación más activa. Con la Fer estábamos más así, no viéndonos tan asiduamente. Siempre decimos que cómo extrañamos la radio. Grande, Fer. ¿Cómo te ven, Fer, operando otra vez? ¿Cómo me veo? Y la verdad que, bueno, para mí también fue una experiencia increíble porque yo no sabía operar, pero yo no había tocado la consola en mi vida. Y también, o sea, de un momento para otro, empezar a operar. Y la verdad que eso te da un crecimiento increíble, aparte de compartir exactamente eso con mis compañeras. La verdad que es, si tengo que decir, es un crecimiento total en todo y experiencia en un montón de cosas que yo nunca me imaginé que iba a hacer. Operar, editar, ponchaba como varias cosas, poner un tema, poner un video, poner contenido, música, o sea, sí, fue increíble, la verdad que sí. Toda la producción que lleva eso también. La verdad que buenísimo. A ver, como experiencia es genial. Nos faltó haber eso, participado, Fer, de todo eso. Poner operadora. Nos faltó ahí en la difusión. ¿Cómo? Poner operadora también en la difusión. ¡Ah! Poner operadora. Pero totalmente, bueno, la verdad que... ¿Qué es eso, la mosquitera? Se repite en tantos y en tantas, ¿no? Este aprendizaje de una función, un rol, uh-huh, que hace falta hacer para que la cosa funcione, empiece a funcionar. Bueno, hay que aprender a hacerlo y ahí estamos todos y todas también aportando y se hace y se, bueno, después se traslada a otros compañeros y compañeras, como se ha ido dando en la historia todos esos aprendizajes. Vos mismo lo has hecho con otras compañeras en la revista, trasladar ese conocimiento del diseño, y hoy la revista puede tomar eso, como que no se pierde, ¿no? Y se sigue haciendo, ¿no? Uh-huh. Todo ese engranaje sigue funcionando. Sí, sí, sí, seguro. Muy, muy. Seguro. Muy emocionante. Bueno, sí. Exactamente. Bueno, como para cerrar, agradecerle muchísimo. Nada, ¿cómo imaginan, cómo quieren, cómo desean la mosquitera en estos 20 años, en los próximos 20 años, 20.000 años, hacia adelante, en el caso de la Luisa y en el caso de un posible, mire cómo le vamos a decir, un posible retorno de la Fer, ¿ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, exacto, siempre te sentimos compañera. Siempre ustedes compañeras. Sí, obviamente. Del lugar donde estemos, ¿no? Eso también tiene la mosquitera. Sí, sí, sí. Siempre estar acá presente. Sí, sí, seguro. Y la verdad que se siga trabajando. Es un colectivo que trabaja muy duro. Y esto como seguir perpetrándolo en el tiempo. En eso... Eso es como la guía para esto, el trabajo, el convencimiento y las ganas, y que si está eso, se puede seguir adelante. Excelente. Eso para la mosquitera y para cualquier otra organización. Y la mosquitera, bueno, es eso, el trabajo increíble que ha hecho siempre, y siempre en conjunto, con el apoyo del otro. Entonces, eso es lo bueno y lo fundamental en esto. ¿Luisa? No, bueno, yo creo que comparto absolutamente lo que dice Fernanda y creo que esto el visionamiento de un mundo mejor, ¿no? Que las ideas de un mundo mejor nunca dejen de hablarte. Y me parece que en la medida en que este sea el leitmotiv, siempre hay resto para resolver, para pechar, para volver a repensar, para encontrarle la vuelta. Creo que la mosquitera ha pasado por muchísimos desafíos y situaciones. Me acuerdo cuando estábamos ahí que se remataba el predio, digamos, o sea, cosas fuertes. Muy fuerte. Y ha respondido aguerridamente y ha respondido de manera colectiva, que es como los chiquitos tenemos fuerza, junto a otro, digamos. Y me parece que en la medida de que el proyecto se contagie a otras personas, no hay manera que nos siga vivo, aún con lo que implica la irrupción de la tecnología, la irrupción de tantas cosas que hacen que uno tenga que ayornarse. Pero bueno, me parece que hay algo que no tiene que faltar y que es la idea de un mundo mejor y más justo. Excelente. Por eso creo que va a tener larga vida. Exactamente. Porque creo que siempre larga vida, vamos nomás. Larga vida, pura vida, dirían los. Compañeras, bueno, agradecerle muchísimo este momento en particular y todo lo transitado en este tiempo, este aprendizaje conjunto, agradecerle ahí de corazón y que nos sigamos encontrando por muchísimo tiempo más. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por la convocatoria, y así sea. Que así sea. Abrazo enorme. Gracias por la invitación. Abrazo. Abrazo, Fer. Bueno, saludos. Abrazo, Luisa. Chao, abrazo. Estén bien. Ahí pasaban en este punto de historia, en este recorrido de conversa radial por estos 20 años de La Mosquitera, Fernanda Negrete y Luisa Álvarez.